Qué preciosa introducción para un mensaje. Escuchar a hombres de Dios impactados por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu que vive y habita hoy. El Espíritu de Dios es una realidad, ¿verdad? Es una verdad tan tangible. Ayer yo no fui adelante a pasar la frontera, pero mi corazón era tan quebrantado escuchando y viendo lo que Dios estaba haciendo con cada uno. No digo que con los otros hombres, no, sino que con los hombres de la iglesia, porque son las personas cercanas, son las personas que amamos. Y ver lo que Dios estaba haciendo con ellos era imposible estar allí de pie y no ser tocado, quebrantado el corazón, viéndolos cómo eran movidos. Y me acuerdo de la escena de Rafa levantando su mano y casi quitaba el micrófono. Yo. Cada uno de ustedes, cada uno, Dios lo tocó de una manera poderosa. Y por eso les digo que es tan bonito esa introducción que hoy Dios me ha permitido tener para predicar la palabra, porque estamos estudiando un tema acerca de un hombre de Dios, un hombre que fue escogido por Dios, un hombre que fue ungido por Dios, un hombre que fue separado por Dios desde antes de ser concebido. Su concepción fue milagrosa. El ángel de Jehová se presentó a su madre y le dijo que le daría un hijo y que este hijo tendría que hacer un pacto de nazareato. Y el pacto consistía en guardarse y en ser separado para Dios, en no cortar su cabello, en no beber vino, en no tocar nada que estuviese muerto, porque era un hombre separado. Tenía que ser un hombre que viviera en santidad. Les decía yo la semana pasada, hoy no hacemos pacto de nazareato. A algunos les vemos la cabeza y decimos no, es imposible. Pero el pacto que hacemos hoy con Dios, Germán está partido de la risa, yo no lo digo por ti ni por Segundo tampoco. Segundo siempre le he dicho que yo lo respeto mucho, que no me meto con tu cabeza, pero están partidos de la risa allí. Pero el pacto que hacemos nosotros hoy es a través del Espíritu de Dios. Y por eso les decía al comenzar que ver que el Espíritu de Dios es tan vivo, tan real, tan presente en nuestras vidas, nos tiene que llevar a pensar que aquel hombre de Dios, Sansón, que hizo un pacto con Dios y Dios le dijo que la fuerza estaría en su cabello, ¿verdad? Y que si pasaba navaja por su cabello, la fuerza se iría. Su desobediencia traería como resultado que la presencia de Dios se apartara de su vida. Vimos tres cosas que Sansón permitió que fueran cortadas de su cabeza. Vimos que eran siete, ¿qué? Guedejas, siete trenzas, siete rastas de su cabeza que adornaban o era una muestra física, visible, de un pacto espiritual que él o que Dios había hecho con sus padres y con él. Pero hemos visto cómo él, por empezar a cruzar fronteras, no hacia Dios, sino fronteras que lo alejaban de Dios, empezó a cortar las guedejas de su cabello. Cortó la primera, que fue unirse en yugo desigual. ¿Se acuerdan? Después, la segunda, se contaminó con muertos. Estaba violando cada mandato que Dios le había pedido que guardase. Él iba en contravía, iba caminando. Tercero, no se abstuvo de beber del fruto de la vid. Y quedamos allí. Y al final veíamos que ese pasaje dice que él no es textual donde aparezca que bebió vino, pero que hizo una fiesta de bodas. La fiesta duraba 7 días y las fiestas en Oriente eran caracterizadas por mucha comida y mucho vino. O ustedes que los inviten a una fiesta y que en la fiesta no haya ni comida ni bebida, parece como raro, ¿verdad? Y la Biblia nos dice en ese mismo versículo que leímos ese día en Jueces 14:10, que Sansón lo hizo, ¿por qué? Porque todos los jóvenes así lo hacían. Es que todos lo hacen, es que es lo común, es que así lo hacían. Sansón violó uno de los mandatos de su pacto con Dios porque era lo común, lo que todo el mundo hacía. Y quedamos en ese punto. Y hoy quiero que veamos el cuarto, la cuarta que deja, la cuarta trenza que Sansón cortó de su cabeza. Y fue la de la pureza sexual. Jueces 16:1 dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. El ungido de Dios, el hombre que a través del Espíritu de Dios podía matar un león con sus manos, el hombre que podía destruir a 1,000 filisteos, el hombre que tenía la fuerza para tener grandes victorias para el pueblo de Israel en contra de sus enemigos que los tenían esclavizados durante 40 años, los filisteos. Este hombre estaba caminando en el poder de Dios, porque el Espíritu de Dios venía y le daba la fuerza y la unción para hacer estos eventos sobrenaturales. Pero este hombre no se estaba dando cuenta que la falta de carácter de su vida, que la falta de compromiso con el propósito de Dios, lo estaban llevando de pecado a un pecado más grande. Ahora, no dice que se acostó con otra mujer, pagó, fue a lo más bajo. No porque una mujer que cobre por sexo sea lo más bajo, no, sino porque es una bajeza para un hombre darle precio a otra persona. Y pagó por sexo, estuvo con una ramera. Ya no se estaba satisfaciendo con hacer y caminar en contra, sino que ya iba cada vez avanzando a cosas peores. Estaba cayendo tan bajo. Cuando veíamos una de las lecciones que la pastora nos enseñó, cuando estábamos viendo los miércoles el tema de camino a la madurez, ella hablaba acerca de, ¿se acuerda que llega un momento en que la conciencia se cauteriza? La Biblia nos enseña eso. El pecado, uno tras otro, lo que lleva es a cauterizar nuestra conciencia. Porque la conciencia es como esa voz que te dice: está mal, no lo hagas. Ahora, un hombre ungido de Dios tiene también la presencia del Espíritu Santo y la voz del Espíritu Santo que te está diciendo: no lo hagas, no lo hagas, por favor, no lo hagas. Pero si tu pecado es tan constante, empieza a perder esa sensibilidad de la pureza, de la inocencia. Escuchaba el otro día que creo que era para una tribu americana de indios del norte de Estados Unidos. Ellos decían que la conciencia era como un triángulo que había dentro de ellos. Y cada vez que giraba el triángulo por un mal acto, los pinchaba con una de sus aristas. Lo picaba. Pero cuando un fenómeno de la física es que si tú pones a girar el triángulo y el triángulo va cogiendo velocidad, ya tú no ves un triángulo. ¿Qué ves? Un círculo. ¿Y el círculo qué? No puya. El círculo gira sin ningún efecto de dolor o de que te está picando. El pecado causa eso en nuestras vidas. La pureza sexual no llega de la noche a la mañana, la impureza sexual. El pastor decía, anoche muchos hombres confesaron cosas fuertes. Y algunos no tan fuertes, pero dejaban ver en lo que decían que no estaban siendo puros sexualmente. Hombres de Dios. ¿Recuerdan la pastora Igna que nos contaba que para ella era muy, muy, muy duro cuando escuchaba de grandes hombres de Dios que caían en pecados sexuales? Cuánto se me olvida el nombre de un predicador muy famoso de Estados Unidos que era el boom y fue encontrado en su cuarto de hotel. ¿Cómo se llamaba? Y fue encontrado teniendo, pues, adulterando. ¿Y cuánto golpeó eso a la iglesia? ¿Cuánto golpeó eso? Pero ese acto no fue que ese día llegó una mujer y él dijo, y entró a su cuarto y se desnudó y él dijo, ¡ah! Y cayó. No. La impureza, yo le decía el otro día a mi esposa, yo de las cosas que más, yo aborrezco muchas cosas de mi pasado, de lo que hice. Pero yo creo que de lo que más daño me hizo a mí fue haber permitido la impureza sexual en mi vida. Porque nosotros como hombres tenemos la capacidad de decidir, pero nuestra mente muchas veces no olvida. Y cuando nosotros como hombres y mujeres, porque las mujeres también tienen que cuidarse en esta área, vemos imágenes pornográficas. Nunca empezamos por la pornografía. Yo no empecé por la pornografía. Yo empecé, mi pureza sexual se dañó por una vecina. Tendría ella, yo creo que 16, 17 años. Todos los hermanitos de ella tenían la edad de nosotros. Nosotros éramos 3 hermanos. Mi hermana tenía en ese tiempo unos 8 o 9 años. Yo tendría 7, mi otro hermano 5. Y todos nos reuníamos en esa casa porque era la casa más grande del barrio, la casa más bonita. Sus padres tenían mucho dinero. Y ella quería que jugáramos al papá y a la mamá, a la familia. Y me decía a mí, tú eres el esposo y yo soy la esposa. Así que los dos nos vamos a acostar a dormir en la cama de papá y mamá. Y ustedes todos a sus cuartos, todos a dormir. Cuando suene el reloj nos despertamos y tal. Y esta mujer se desnudaba y me hacía a mí que me desnudara y que la tocase. Cuando yo no entendí eso en ese momento, que había perdido mi pureza sexual, ¿saben? No lo entendía. Pero ¿saben qué hice yo con 7 años? Reproducir lo mismo que ella hacía con mis primitas y con las niñas que yo conocía. Lo mismo. Conocí del Señor y no entendía. Yo decía, para mí eso no fue un acto como malo, ¿no? Decía, era tan, mi mente cuando estaba antes de conocer a Dios decía, pues mira, a los 7 años ya tuve una primera experiencia sexual. Qué afortunado. Padre a los 16. Adicto o no, la verdad le doy gracias a Dios porque nunca había algo en mí, y yo creo que eso que había algo en mí fue lo que mi mamá hizo durante mucho tiempo, sembrar la palabra, haberme matriculado en un colegio evangélico luterano, donde nos enseñaban las historias bíblicas, donde todos los miércoles nos llevaban a culto y donde la palabra fue sembrada en mi vida. Y yo creo que eso fue lo que nunca permitió que yo me viviera adicto a nada, pero mi vida fue muy desordenada. Nunca olvidaré la escena cuando la mamá de mi hija mayor, yo tengo una hija que tiene 23 años, estaba embarazada y nosotros estábamos en un supermercado comprando cosas para la bebé. Y una amiga de ella, que me conocía y sabía lo que yo vivía haciendo, porque ella en ese momento no estaba en mi ciudad natal, no estaba en Sogamoso, se había ido a estudiar, estaba estudiando en la Javeriana Bacteriología. Entonces ella iba todas las semanas y regresaba al fin de semana para estar conmigo. Y llegó ella ese fin de semana y fuimos a comprarle cosas a la bebé y se encuentra su amiga. Yo cuando la vi que estaba hablando con esta mujer dije, no, ¿Cómo la quito de allí? Yo cuando vi la cara de Liliana, que se llama la mamá de mi hija, me miró con una rabia. Pues esta chica le había contado que yo andaba y tenía un desorden de vida. Ella no era la única mujer que yo tenía de novia. Y yo decía, para mí era como tan, ay, tan macho que soy, tan hombre. Pero no sabía lo tonto que estaba haciendo, el daño que le estaba haciendo a ella, a mi hija. Porque un día perdí la pureza sexual, ¿sabe? Y caminé en pasos cada día más, más, más. Yo decía dentro de mis amigos, digo, esto como a veces no está mi hijo, gracias a Dios que no está aquí, que no, a veces siento vergüenza que escuche eso de su papá. Y decía, yo nunca voy a pagar por sexo, nunca. Para eso tengo mis novias o las amigas que con las que puedo estar y ya. Si es que yo no encontré mi miembro en un basurero para meterlo en un basurero. ¿Cómo tenía ese concepto tan? Pero me sentía tan, ay. Pero ¿saben a dónde llegué? También a estar con una prostituta, con el tiempo. Una sola vez, una experiencia con una mujer de este tipo. Pero yo no caí en eso de la noche a la mañana, sino que empecé dando pasos. Y hombres de Dios, hoy estamos bombardeados por muchísima, muchísima contaminación, muchísima perversidad sexual. El mundo ha tomado el cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre como un objeto comercial de sacar dinero, de obtener beneficio. Y bombardean nuestra pureza sexual. Pero ¿saben una cosa que estoy seguro, de verdad, que Dios hace cuando vamos a sus pies? Que nos vuelve como si fuéramos vírgenes. Como si fuéramos, yo me acuerdo cuando yo entré a tomé la decisión con Dios y mis amigos apostaban y decían, lo vamos a ver borracho este fin de semana. ¿Cuánto apuesta usted? Yo hago apuesto tanto. Y no me veían que me tomaba un trago. No, eso le dura el fin de siguiente semana, ya usted no puede porque usted vive tomando todos los fines de semana. Empezábamos el miércoles, terminábamos el domingo. Perdieron muchísimas apuestas. Mi mente había sido transformada. Yo ya no miraba a una mujer para desearla, para codiciarla o para pensar tener algo con ella. No, mis pensamientos habían cambiado, ¿sabe? Dios había hecho algo en mí, pero Satanás, ¿sabe con qué me atacaba? Con los pensamientos de recordar. Y a los que no han vivido eso, que gracias a Dios por los jóvenes que se están levantando aquí en pureza, que gracias a Dios por aquellos, por nuestros hijos, que les estamos sembrando la importancia de guardarse para Dios, para la esposa o para el esposo que tienen, porque allí van a encontrar el tesoro tan hermoso que es la sexualidad, que la creó Dios para disfrutarla con la única persona que Dios ha diseñado para ti. Y que es un tesoro tan hermoso, tan bonito, pero que Satanás lo ha querido dañar y destruir al hombre y a la mujer, cambiando eso. Pero aquellos hombres y chicos que se están levantando, mujeres en pureza, Satanás las va a atacar con el pensamiento de ¿cómo será eso? ¡Wow! Yo tengo que descubrirlo. Hablan tanto de eso, la necesidad de saber qué es. Hay que probar para saber. Mentira. Mentira. Descúbrelo en el matrimonio y será de bendición para tu esposa, para ti, para tu vida. Así que lo que sí Dios nos da es la capacidad de decir a esos pensamientos, no los quiero en mi mente, no los quiero. Cuando vienen a tu mente, recházalos. Tú no tienes por qué estar aquí. Tú no tienes por qué estar aquí. La sangre de Cristo ya me lavó, ya me limpió. Yo soy una nueva criatura. Yo he muerto al pecado. Tú no tienes autoridad sobre mi vida. Pero si dejamos que esos pensamientos vengan y ay, sí, tan rico que yo la pasaba, dice, por Dios, empezamos a caminar y a dañar la pureza sexual, en la cual Salomón tampoco fue muy sabio en eso. No nos destruye, ¿saben? Dice que el Señor enseñaba que, se me olvidó ahora el pasaje, pero que cuando nosotros tenemos una relación con otra persona, dice que es como si pecáramos como nuestro espíritu, ¿no? Todo pecado es fuera del cuerpo, pero este pecado es algo tan fuerte, trae tanta atadura a las otras personas. Es una atadura espiritual, y si esta persona era una persona promiscua, es como si tú te hubieras unido a todos los que se unieron a ella o a él. Espiritualmente es como si tú estuvieras atando a todas las personas con las que esta persona ha estado. Es como una enfermedad venérea que se transmite en su... ¿Por qué se le transmite? Porque fue contagiado por otro. ¿Y por qué ese por otro? Espiritualmente, cuando nosotros permitimos la impureza sexual en nuestras vidas, estamos permitiendo que todo ese mal venga a nuestro espíritu y lo dañe. ¿Cómo se debió sentir Dios viendo a Sansón? El Espíritu de Dios diciéndole: Sansón, esta gadeja no, gadeja, no la cortes, no la cortes. Amados, no corten la gadeja de la pureza sexual en sus vidas. No crean los que están casados que están inmunes. No, somos todavía blanco de Satanás, porque él quiere destruir los hogares por donde vaya. Y cuando nosotros abrimos esas puertas, cuidado, cuidado. Uno de los, creo que lo compartíamos con los hombres hace un tiempo atrás, una de las maneras de quitarnos como ese, entre comillas, ese poder maligno de nuestras vidas, es rendir cuentas a nuestra esposa, a nuestro pastor, a nuestro líder. No rendir cuentas, ustedes lo saben, a cualquier persona, no. A personas espirituales que Dios ha puesto a nuestro lado para ayudarnos. Porque cuando tú confiesas y le dices a alguien: tengo problemas con la pornografía, no, amor, yo me quedo en la noche y me pongo a ver televisión y veo una escena y me quedo y ya me meto. Tu esposa, si es una mujer sabia de Dios, no te va a decir: te voy a acusar con el pastor. Ella te va a decir: amor, veamos televisión juntos. No te quedes solo. Vamos, vamos, acostémonos, leamos, oremos juntos. ¿Me entienden? Un amigo, el pastor, te puede decir: metamos un programa en el ordenador que sea como un algo que te avise o me avise a mí que tú estás intentando, y yo te puedo decir: no lo hagas. Hay herramientas, ¿saben? Pero sobre todo, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y si a ustedes les da vergüenza ver pornografía delante de su esposa, delante de sus hijos, cuánta no más vergüenza delante del Espíritu de Dios. Dios diseñó el matrimonio, fue diseño de Dios, ¿saben? No ha sido invención del hombre, es un diseño perfecto de Dios, con un acto simbólico de la unión sexual como un pacto de sangre entre el esposo y la mujer para ser fiel uno al otro hasta que Dios vuelva, para deleitarnos en la mujer de nuestra juventud, para que la mujer se sienta amada, para que el hombre se sienta respetado. Doy gracias a Dios por cada lección que vemos los viernes. Doy gracias a Dios por todo lo que nos está enseñando a través de este material, cómo amar a nuestras esposas, las esposas cómo respetar a sus esposos. Y no porque sea un material X, sino porque está basado en la escritura, que nos ordena que los maridos debemos amar a nuestras mujeres y las esposas deben respetar a sus esposos, no con condición, incondicionalmente. Incondicionalmente. Yo creo que este momento cambió el destino de Sansón definitivamente. Yo creo que a partir de aquí Sansón ya no podía volver atrás. No crucemos límites que no podamos pasar atrás, sino como los hombres de Dios que dieron testimonio hoy aquí y los otros que están aquí que no han podido pasar porque no había el tiempo, pero que ayer decidieron por Dios Yo decido creer a Dios. Yo decido que Dios me está llamando a más. Y ese más es amar a mi esposa, es amar a mis hijos, es servir a Dios, es ser fiel a Dios, es ser puro en mis pensamientos, en mis actos, es ser honrado, es amar al prójimo, es servir. Y hombres dieron su paso de fe. Dieron su paso de fe. Señor, no estoy preparado, tengo miedo, no sé qué voy a hacer, ¿qué me toca hacer? Tranquilo, obedece y Dios nos va a decir qué vamos a hacer. Pero lo importante es que tengamos un corazón obediente y nos humillemos delante de Dios. Pero Sansón no, Sansón sabía que su fuerza aún estaba, y cuando los filisteos vienen a atraparlo allí, que está con la mujer ramera, él sale, rompe las puertas de la ciudad de Gaza. Imagínense, no eran unas puertas de latón como estas, de esta lata de menos de 2 milímetros. Eran puertas gigantescas, porque eran las que guardaban la ciudad de que los enemigos entraran a destruirla. Y Gaza era una ciudad principal dentro del pueblo filisteo. Él las derriba, él quita las defensas que tenía la ciudad, deja la casa con las puertas abiertas para cualquiera venga y haga lo que se le dé la gana, y las lleva en sus hombros y las pone en lo más alto de una colina. La misericordia de Dios todavía estaba con Sansón, todavía lo respaldó en esta oportunidad. Pero Sansón ya había cortado la quinta que deja de su cabello, de su cabeza, y siguió con la sexta. Sansón cortó en la sexta, perdón, la quinta. Cortó la quinta con este acto de impureza sexual, cortó la comunión con Dios. 16:4. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soreg, la cual se llamaba Dalila. Después de esto, dice, tremendo, ¿no? Después de este acto, Sansón sigue su camino, apartarse de Dios. ¿Qué hace ahora? Entrega su corazón a una mujer que no es una mujer hebrea, que no es del mismo yugo. Y esa palabra allí de que se enamoró, entregó su corazón. Fue como un acto que le dijese a Dios: mi corazón ya no es tuyo, Dios, mi corazón va a ser ahora de esta mujer. Quitó a Dios del primer lugar. Y todos tenemos muy claro que Dios no quiere compartir el lugar de gloria, el lugar de honor, el lugar que le corresponde a nuestras vidas. Dios no quiere mucho de ti, Dios no quiere lo bueno de ti. Dios quiere todo, todo de ti. Y Sansón, con este acto de enamorarse de esta mujer, dañó la comunión con Dios. Nosotros tenemos una corriente arminianista en el sentido en que creemos que la salvación no se pierde, que cuando somos salvos, salvos somos por siempre. Pero basamos esa teología y esa doctrina en que cuando yo conozco a Dios, cuando yo me apasiono por Dios, mis actos no pueden negar ese amor y esa pasión por Dios. Yo tengo que aborrecer el pecado. No puedo amar a Dios y amar al pecado, porque no es congruente, no es lógico. Y cuando yo pienso así, entonces digo: si yo tengo un encuentro personal con Dios, si yo verdaderamente soy salvo, jamás voy a amar al pecado, jamás me voy a apartar de Dios, porque he tenido un encuentro con Dios. Hay otra corriente. Y perdón, nuestra corriente es calvinista, esta es más calvinista, me equivoqué en la versión. La arminianista creen que nosotros debemos cuidar la salvación como un tesoro tan grande, porque podemos perderla. Que podemos perderla. No tenemos esa inclinación. Nosotros creemos que tenemos un Dios tan bueno que ha decidido por nosotros y no se va a arrepentir, ni va a cambiar su decisión de hacernos salvos. Pero cuando Él decide y nosotros decidimos, actuamos de una manera radical. No volvemos atrás, no volvemos a amar al pecado ni hacemos pactos con el mundo, porque tenemos un pacto que es irrompible con Dios y caminamos hacia Él. Pero sí creemos que el pecado rompe la comunión con nuestro Padre. Cuando hablo con Cata le digo, cariño, tú sabes que yo te amo y que aunque tú te portes mal, yo no te dejo de amar, te sigo amando. Pero tu mal comportamiento saca cosas tan malas de mí. No es excusa, Cata, no es excusa que tu falta, que en tu falta yo me excuse para un pecado que hay en mí, porque yo no puedo permitir la ira en mi corazón. Dice, airaos pero no pequéis. Pero cuando yo actúo con rabia y la corrijo con rabia, estoy pecando. Cuando la sacudo porque me dejo llevar por la... estoy pecando, yo no la puedo tratar a ella así. Es la herencia de Dios. ¿Cómo se sentirá Dios diciéndome, qué estás haciendo con mi hija amada? ¿Cómo la tratas así? Estoy pecando contra el cielo. Pero le digo a ella, nunca dejarás de ser mi hija, nunca. El hijo pródigo nunca dejó de ser hijo. Tú puedes ser un mal hijo en un sentido natural y tu padre te puede decir, te largas de esta casa, no te quiero ver más, no quiero saber más de ti, vete, que mis ojos nunca te vuelvan a ver. Pero ¿saben qué pasa cuando el padre muere? Este desgraciado, digámoslo así, puede venir y reclamar la herencia de su padre. Legalmente lo puede hacer. Reclamar, esto me pertenece. ¡Guau! ¿Por qué? Porque nunca deja de ser hijo. ¿Me entienden a lo que voy? Pero el pecado sí rompe la comunión con Dios, porque Dios es santo. Dios es santo y no puede tener comunión con el pecado. Y cuando nosotros permitimos y damos pasos hacia el pecado, mira, Sansón empezó con un deseo, que me gusta ella, que tal, pero aquí ya no me gusta, aquí ya está enamorado y apasionado. Ya no quiero, Dios, yo, tú me elegiste para algo, lo siento, primero mi corazón, primero yo. ¿Cómo es posible que ya tengo tantos años y no me he casado? Lo siento, no, yo el ministerio pasa a segundo plano, mi felicidad es lo más importante. No negocies el llamado de Dios a tu vida. No permitas que el pecado corte esa relación, esa comunión, esa intimidad con Dios, porque eso es el secreto de nuestra victoria como cristianos. Nosotros no somos unos cristianos victoriosos porque somos muy guapos o porque venimos el domingo a la iglesia o porque venimos a limpiar. Somos victoriosos porque cada día nos acercamos al Padre, vamos ante el Padre y le decimos, Padre, perdónanos porque hemos cometido esto, necesitamos, ayúdame porque soy débil en esto, Padre, no he podido suplir para mi casa, provéeme porque lo necesito, Señor, ayúdame con mi carácter porque soy débil, no soy capaz de corregir a mis hijos, soy muy permisivo, Padre, ayúdame a protegerlos cuando salen de casa, yo no puedo ir tras ellos. A mí me impactó muchísimo algo que decía el pastor anoche, ayer, José Luis Navajo, y él decía, yo sé que Dios ama a mis hijas, pero yo no le dejo a Dios olvidarse de mis hijas nunca, porque cada día se las recuerdo. Jesús, acuérdate de Juan, Fe, de Cata y de Isabela, por favor, guárdalas hoy, porque cuando yo no alcanzo a guardarlas, a cuidarlas, la mano de Dios llega hasta donde yo no alcanzo. Me impactó eso que él compartía. Cuando yo no llego, está allí el Padre perfecto y el Padre bueno, que llega y que cubre y que protege y que ama y que nos desafía a nosotros. El desafío fue tomado por todos ayer a ser buenos padres. No permitas que tu pecado te separe de la comunión con Dios. Porque si Sansón hubiese buscado a Dios, si Sansón hubiese, yo estudié y leí, no veo a Sansón orando. No hay muchas menciones de que Sansón rindiera culto o levantara un altar o hiciera algún acto simbólico de adoración a Dios. No. Su comunión con Dios era tan mala. Cuando hay comunión, que sabe qué pasa con el pecado que todavía es revelado allí. Y sentimos la santidad de Dios y no podemos estar en su presencia sin decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque he mentido. Perdóname porque he tratado mal a mi hijo. Perdóname porque he dicho palabras feas o esas, porque he criticado, porque he permitido la ira, porque estoy mirando cosas sucias, porque todavía veo una mujer y la deseo. Perdóname, Señor, perdóname y ayúdame. Pero cuando no tenemos comunión con Dios, eso no pasa. No pasa. Porque permitimos que el pecado esté en nuestras vidas tranquilo, girando, girando y girando. No hay nada que nos haga sentir que estamos mal. No hay ningún indicador que nos esté diciendo: para, detente, no cortes, no cortes las guedejas de tu cabeza. No, no dañes la comunión conmigo, yo te amo. Yo morí en la cruz por ti. Cuando vamos a la presencia de Dios, recordamos eso. Podemos sentir la presencia de Dios y entender cuánto nos ama Él. Podemos experimentar su amor. Pero el pecado nos aleja de su presencia. Así que no des pasos en alejarte, sino en buscar, en buscar, en buscar, en tener comunión contigo. No descuidemos nuestra comunión. Y yo creo que ese fue la guedeja que de verdad marcó el, como les decía antes, el fin de Sansón. Porque cuando tú decides no obedecer a Dios y no caminar con Dios, estás definitivamente marcha atrás completamente. Esta guedeja nos lleva a la sexta, y es que cuando tú pierdes la comunión con Dios, pierdes el discernimiento. ¿Cómo es posible que Sansón no pudiera ver que Dalila lo estaba engañando? ¿Cuántas veces lo engaña Dalila? ¿Cuántas veces le dice: revélame tu secreto, es que no me amas, dímelo? Y Sansón le decía una mentira, era bien mentiroso también. Y ella llamaba a los filisteos: los filisteos vienen, Sansón, despiértate, los filisteos a ti. Y Sansón se levantaba, y como todavía tenía las guedejas en su cabello, tenía la fuerza y los destruía. Pero es que Sansón era tonto. ¿Cómo no se daba cuenta que esta mujer lo que estaba buscando era su destrucción? Cuando tú pierdes la comunión con Dios, pierdes el discernimiento. Perdió la cordura. No se podía dar cuenta que vez tras vez Dalila lo engañaba para que él revelara su secreto. ¿Cuántas veces vemos personas que pierden la cordura? No hagas eso. No te juntes con este chico. Si este chico te trata mal ahora de novia, te va a pegar cuando seas. Si te ha pegado ahora, ¿cómo va a ser cuando seas esposa? No lo hagas. No, no, no. Yo sé que él va a cambiar. Yo sé que tal. Después estás en un juzgado pidiendo divorcio por maltrato. No te metas en esos negocios. No son buenos. Estás robando. Estás engañando. No lo hagas. No, no, no, eso son negocios, y los negocios se manejan así. Pierde la cordura. No podía ver que su pecado apagaba al Espíritu Santo que habitaba en él. Ahora, cuando vimos unos temas, ¿se acuerdan?, acerca de las enseñanzas del Espíritu Santo, vimos que el Espíritu Santo actuaba de una manera diferente en el Antiguo Testamento que ahora. Que casi siempre hay menciones que el Espíritu Santo venía sobre la persona y se iba. Venía, capacitaba a la persona para la labor por la cual Dios lo había elegido y se iba. Pero en el Nuevo Testamento vemos que el Señor Jesús nos dijo que el Espíritu vendría sobre nosotros y estaría, ¿qué? Todos los días. Ya el Espíritu Santo no se va de nuestros corazones, está como un sello. Él dice que es puesto como un sello sobre nuestras vidas. Pertenece a Dios. Este es mi hijo. Este es mi hijo. Sellados con el Espíritu. Quizás el Espíritu de Dios se iba de Sansón. Decía: no puedo evitar en este cuerpo, en este hombre. Hoy en día el Espíritu no se va. Está allí. Pero si lo apagamos, si lo contristamos. ¿Se acuerdan que el Señor dice: no contristéis? Y de la única persona de la Trinidad que la Biblia dice que se contrista, que se entristece, que se apaga, es del Espíritu. ¿Y quién habita en nosotros? El Espíritu. Y cuando nosotros perdemos por causa de la falta de comunión o por falta del discernimiento, perdemos que nuestro pecado apaga el Espíritu de Dios, vamos mal. Estamos mal. No podemos permitir que el fuego, que la pasión del Espíritu, que es la que nos da la vida, que es lo que nos lleva a servir, que es la que nos lleva a adorar, que es la que nos lleva a entender la palabra, que es la que nos enseña, que es la que nos redarguye, se apague. Y si se está apagando en tu vida, haz un alto y dile: Señor, perdóname, que estoy haciendo mal. Yo no quiero cortar más guedejas de mi cabeza. Ayúdame. No pudo ver cuál era el propósito de su vida. Se lo dijeron antes de nacer: tú serás libertador para Israel, quitarás el yugo de los filisteos. Pero ahora se estaba casando con una mujer filistea. Estaba haciendo pacto con el pueblo que era enemigo de su nación. Quería irse a vivir allí. Perdió el propósito de Dios para su vida. Perdió el norte. Pensaba que la unción era para uso personal y no era un servicio. Pensaba que cada vez que vinieran a atacarlo los filisteos por andar en pecado, él podía salir y defenderse. Pensaba que él podía decir: vengan, traigan sus diezmos que yo voy a orar por sus enfermedades y van a ser sanos. Traigan, siembren, siembren aquí que van a haber milagros. No, la unción no es para hacernos ricos. La unción no es para manipular a la gente a que me dé. Págueme y yo voy a orar por ti. Dame una ofrenda y oro por sanidad y vas a ser sano. No podemos, la palabra dice que no podemos hacer del evangelio un negocio, negociar con el evangelio. Pero Sansón pensaba que esa unción era para sacar beneficio propio. No valoraba el significado de la unción. No lo tenía en el precio que debía tenerlo. ¿Se acuerdan ese pasaje que dice que no pisoteemos la sangre de Cristo? Cuando pienso en eso digo: ¡guau, tremendo! Cuando nosotros sabemos por qué fue derramada su sangre, por nuestro pecado, ¿verdad? Cuando desde la palabra que somos hechos hijos de Dios, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando entendemos que Él murió en la cruz por nosotros. Pero cuando pecamos, estamos diciendo: no me importa el precio que has pagado por mí. Yo sigo caminando en pos del pecado, yo voy en desobediencia, porque lo que yo quiero es mi satisfacción, mi éxito, mi. Y se te has olvidado que no es mí, sino es Él, a Él sea la gloria, a Él sea la honra. Yo fui creado para la alabanza de su nombre, para su gloria, para honrarlo, para bendecirlo. Su pecado deshonraba a Dios. No le daba el valor. Y finalmente, la última que deja, la séptima, tiene que ser muy relacionada con esta, y está en el versículo 15 y 17 del mismo capítulo 16, que dice: y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y en el 17 está la clave. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y debilitaré y seré como todos los hombres. Le entregó lo que le pertenecía a Dios. Saben, Dios quiere nuestro corazón. Él no quiere que amemos más ni a padre, ni a madre, ni a esposa, ni a iglesia, ni a nada más que a Él. Cuando la palabra menciona que el que ama más, que no ama más a Dios, sino que debe aborrecer, no quiere decir que debe odiar, sino que el amor por Dios es tan grande, tan inmenso, que tu amor por tus hijos y por tus esposas parece insignificante. Nuestro corazón, ¿a quién le pertenece? ¿Te acuerdan en la escuela dominical nos enseñaban eso? ¿Quién habita en tu corazón? Jesús. ¿De quién es tu corazón? De Jesús. ¿Quién mató a Goliat? Jesús. Siempre uno decía Jesús porque pensaba que Jesús era la respuesta correcta. Y sí, Jesús es la respuesta correcta. Él es el dueño de nuestro corazón. El corazón de Sansón le pertenecía a Dios. Pero Sansón dijo: entrego mi corazón. Descubrió su corazón. La Biblia nos enseña y dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No amas más otras cosas que a Dios. No podemos amar nada más que a Dios. Y vemos el final de la vida de Sansón, un hombre ungido, pero sin carácter. Amado, yo no quiero que esa historia se repita en nuestras vidas. No. Yo quiero ver sus vidas ungidas, pero con carácter de Dios. Con pasión por servirle. Con pasión por no contaminarse. Por pasión por obedecerle. Por pasión por amarle. Por pasión por conocerle a través de su palabra y a través de la comunión que tengo cada día. Sansón, le sacaron sus ojos y lo pusieron a trabajar como un asno. Pero saben, ahí no termina el mensaje. Porque yo creo que siempre terminamos en Dios. Y la palabra dice que cuando Sansón se arrepintió, ¿saben qué pasó? Su cabello empezó a crecer. Dios nos da una oportunidad. Cuando nosotros reconocemos que hemos fallado y que estamos caminando, cruzando fronteras, pero no hacia Dios, sino en contra de Dios, Él nos da otra oportunidad y permite que el cabello vuelva a crecer, que la de que dejas de su presencia, de su santidad, de su poder, estén presentes en nuestra vida. Pongámonos en pie. Yo no sé qué has permitido en tu vida que corte, que esté cortando la presencia y la unción de Dios. Pero lo que yo sí sé es que como terminó Sansón, Dios le dio una oportunidad más. Y él tuvo la fuerza para derribar las columnas de este templo y murieron más filisteos que durante toda su vida. Pero yo no creo que Dios quisiera que Sansón hubiese muerto allí. Pero su pecado lo llevó. No des pasos que te alejen de Dios. No los des, por favor, no los des. No des pasos que permitan que el Espíritu Santo se apague o sea contristado en tu vida, sino de pasos de obediencia y decirle: yo quiero ser como Sansón en la unción, en ser escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios me escogió y me llamó por nombre y me dijo: Jorge, mi hijo eres tú. Y yo quiero vivir, Señor, para ti. Vivir y morir por ti. Y viviré por ti cuando amo a mi esposa, cuando amo a mis hijos, cuando amo a la iglesia, cuando amo a aquellos que están en el mundo en pecado sin Dios y que van camino al infierno. Decidan por Dios. Termino con este poema que me encantó, que lo leí, y dice: Señor, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en la cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo y yo te amara, y aunque no vine infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperará, lo mismo que te quiero, te quisiera. Señor, que nuestras vidas sean vidas con unción, Dios, como Sansón, pero no vidas encaminadas al pecado y sin carácter, sino que seamos hombres y mujeres que no pecamos por temor al infierno, que no vivimos en santidad porque queremos llegar al cielo, sino porque te amamos. Y la expresión de nuestro amor, Señor, es vivir una vida recta y agradable delante de ti, Dios. Ungidos, pero con carácter. Ungidos, pero santos. Ungidos, pero como tu Hijo amado Jesús, que cumplió hasta derramar la última gota de su sangre, el propósito por el cual vino a la tierra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús.